Los cristianos fácilmente afirman que Dios es amor. No obstante, hay una dimensión del amor de Dios en la Escritura que es pasada por alto livianamente. Dios ama el romance. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Esta semana vamos a hablar de un tema bastante interesante, Horacio, y quizás también para nuestros auditores. Es un tema que está relacionado justamente con estas historias de amor. Y cuando a ti te dicen historias de amor, ¿qué te puede venir a la mente así rápidamente, Horacio? Quizás a nuestros auditores, no sé qué le habrá venido a la mente, hablar de historias de amor. Bueno, inmediatamente me viene a la mente mi propia historia, bueno. La historia de cuando conocí a mi Señor, bueno, todas esas cosas. Esas cosas interesantes. Bueno, claro, es interesante esto de la Biblia, porque de improviso algunas personas se ponen un poco reacias a hablar de estos conceptos. Incluso hay un libro que del cual vamos a conversar, que algunos no toman un poquito difícil, o lo hacen difícil el libro. Y hay algunos aspectos que al acercarse al libro, incluso hay varias opiniones en relación a quiénes son los personajes. Pero de eso vamos a conversar más adelante. Pero mira, allí en Génesis capítulo 2, versículo 23, nosotros lo hemos tomado muchas veces estos textos, pero ahora en este entorno de una historia de amor. Génesis capítulo 2, versículo 23. No sé si tú lo tienes allí, ¿sí? ¿Quieres leerlo? Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Uno tiene que imaginarse que Adán, lógicamente, fue creado primero, y luego Dios creó a la mujer y se la entregó. Uno tiene que imaginarse también, de alguna manera, lo que sucedió cuando la vio Adán a su mujer y su mujer a Adán. Tú sabes que eso también le ocurre a los seres humanos, bueno, hoy día. Claro, pero tenemos que considerar de que ellos estaban recién salidos de las manos del Creador, todo había sido creado perfecto, y me imagino que las dimensiones, en fin, todo era armónico, todo era perfecto. Nosotros, a través de 6.000 años de pecado, hemos tenido cambios. Y cambio muy profundo en este exactamente, sentido. Exactamente, pero ellos, me imagino que Eva debe haber sido bellísima, pero bellísima. Bueno, y Adán debe haber sido un hombre muy apuesto, muy varonil. Se estima que más o menos Eva llegaba como al hombro de él, y Adán tenía ¿cuántos? Era bastante alto, no podemos decir, la Biblia no menciona. No menciona la estatura, no, pero por lo menos tiene que haber sido alto. Y de hecho, tú recuerdas algunos antecedentes posteriores a algunos varones que dice que algunos llegaban, sobrepasaban a todo en altura, o sea, había personas grandes. Ejemplo, Saúl dice que era uno de los más altos de todo el pueblo. Claro. Ahora, la simetría está en perfección también en esos cuerpos que Dios había creado. Pero si uno va un poquito anterior a los textos, te das cuenta que Adán está colocándole nombre a las animales, y se dio cuenta que todos estaban con su pareja. Había un macho y una hembra. Sí. Y entonces se dio cuenta que estaba solo. Y aquí viene lo interesante, porque Dios crea a algo maravilloso que es una ayuda idónea para él. Y entonces él expresa algunos conceptos como esto es ahora hueso de mis huesos, lo que lamentablemente hoy día en muchos casos se ha perdido. Más se toma a veces, y lamentablemente tenemos que decirlo, como objeto a las personas. A ver, aclárame un poquitito, porque dice es hueso de mis huesos y ahora se ha perdido. ¿Qué se ha perdido? Se ha perdido este concepto de amor, de acercamiento, de respeto que hay. Y que se debe tener. Adán reconoció en ella la compañera deseada, en realmente lo que estaba buscando. Gozosamente le dio la bienvenida a esa mujer como a su desposada, y expresó su gozo en una exclamación poética, porque bueno, estas palabras son poéticas. Correcto, pero ¿sabes? Es posible que alguien piense, bueno, pero no había más tampoco, no tenía dónde elegir. Pero yo creo que no necesitaba elegir, porque lo que Dios le había elegido era algo, podríamos decir, el sumum de la belleza. Entonces, me imagino que él quedó más que extasiado al contemplar a quien ahora era su esposa, porque dice que el Señor le entregó a Eva, o sea, él fue el que hizo el primer matrimonio, podríamos decirlo así. Exactamente, es la primera entonces, historia de amor que se registra en la Biblia, la crea Dios o la entrega Dios a Adán para que empiece ahora, a realizarse. Recordemos además que Adán tiene que haberse enamorado completamente de Eva. Cuando Eva cometió el pecado de la desobediencia, Adán estuvo dispuesto a sufrir el castigo con ella, estuvo dispuesto a tener la misma suerte de ella. ¿Ah? Así que por eso que comió, posiblemente Adán podía no haber comido, podía haber resistido, pero estuvo dispuesto a correr la misma suerte que su esposa. Ahora, yo creo que ese amor debe haber sido un amor, el amor de Primera de Corintios 13. Yo creo que ahí tenemos representado el amor de Primera de Corintios 13. Ahora, esta palabra que aparece aquí, esto es ahora, refleja en realidad su agradable sorpresa cuando vio en a su mujer el cumplimiento del deseo de su corazón. Porque habíamos dicho que él estaba mirando los animales que estaban todos macho y hembra, y ahora él solo vino una compañera idónea. Mira, para claro, completar, digamos, la felicidad de él. Por eso que hay una palabra que se repite esto allí en el hebreo, en el original, por lo menos se repite tres veces, de esto, vívidamente señala a ella sobre quién viene el gozo, el asombro, lo que deseaba ahora, la miraba y sentía la admiración pura del amor que Dios había colocado en ellos, porque la verdad que nuestros cuerpos físicos tienen la belleza de la creación de Dios, y ellos dan testimonio que hay una mano poderosa, sabia, que los creó, que los ordenó, y ese se llama Dios para nosotros. Ahora fíjate que cuando Eva fue creada de la costilla de Adán, fue creada para estar a su lado, pero además de eso para hacer a Adán completo, porque dice la Escritura que Eva fue creada para como un complemento de Adán, o sea, Adán con Eva ahora quedaba completo. Ahora yo al leer esto entiendo mejor cuando se dice ella, por la esposa, es mi media naranja. Claro, nosotros somos la mitad y ella es la otra mitad. Por eso que somos creados diferentes también. Es un somos complemento distintos. Perfecto. Exactamente, porque no tenemos las mismas cualidades, sino que nos complementamos con la esposa. Entonces, el hombre no es completo hasta que no tiene a alguien al lado. Y fíjate, el Señor primeramente hizo que Adán sintiera la necesidad, cuando él vio que todos los animales tenían su pareja y él no la tenía, él sintió la necesidad y luego se la entregó. Ahora, otra cosa, el Señor hizo a la mujer para que estuviera al lado del hombre, por eso que lo sacó de una costilla. Hay quienes dicen, tras un gran hombre y una gran mujer. Eso es un gran error también. Al lado de un gran hombre y una gran mujer, no atrás, porque la mujer nunca fue creada para estar atrás, ni atrás ni adelante, al lado. Ese es el lugar que el Señor le confirió. Entonces, hay cosas que el tiempo y el pecado han ido cambiando. Es interesante notar que en el hebreo la palabra para hombre es ish, y la palabra para mujer es isha. Aquí también hay algo que muestra que son casi iguales. De ish viene isha. Entonces, claro, varón o varona. Exactamente. Ahora lo otro que están estrechamente ligados los dos. Claro, lo otro que hace resaltar la expresión que esto es ahora hueso de mis huesos. O sea, hay una relación muy íntima entre el hombre y la mujer que nunca debe perderse. De allí en adelante Adán debía amarla como a sí mismo, como a su propio cuerpo. Y cuando uno ama su propio cuerpo, entonces se está amando a sí mismo y ella era parte de su cuerpo. Incluso en la Escritura aparece que debemos amar a Dios, ¿no es cierto?, entrañablemente, y amar a nuestras mujeres como si fueran propias nuestras, muy cercanas a nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando eso sucede, nosotros tenemos la distancia, lo voy a decir en el sentido de relación, la distancia que debe ejercerse porque, a pesar de que es del mismo cuerpo, sigue siendo también una mujer, un individuo, una persona con sus propias características, con sus propios deseos, con sus propios gustos. Y eso también es parte del amor, respetar esa identidad. Exactamente. Porque hoy día a veces, y vuelvo a insistir sobre la palabra sujeto que se ha usado mucho en la mujer para los reclames, las promociones, pero eso rebaja la identidad tan preciosa de una mujer, que sea compañera idónea, que sea el complemento perfecto para que el hombre se realice en la vida. Debemos recordar que el amor romántico es un don maravilloso dado por Dios a la humanidad, si está en una relación romántica adecuada. Ahora, ¿qué podemos hacer para proteger esa relación? Piénselo. Bueno, estamos agradecidos porque este primer día nos ha acompañado. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos encontramos mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.